perdido que un pesebre. A mi casa iré rascado, pa' que mi mujer me ponga a mí en la puerta colgado. Y que no compren faroles, que yo sirvo de alumbrado. Que no compren velas, ¿para qué faroles? Que yo sirvo de alumbrado. ¿Para qué faroles? Que apaguen las velas. Que yo sirvo de alumbrado. Mía, vengo más prendido que el edificio de Avianca. Oye, ajá, agua. Que me cuelguen de la puerta y que me den aguardiente, pa' que vean qué lindo alumbro este 7 de diciembre. Yo seré un farol contento y bastante iluminado. Por mucho que sople el viento, no me esperan apagado. Que apaguen las velas, ¿para qué faroles? Que yo sirvo de alumbrado. ¿Para qué faroles? Que apaguen las velas. Que yo sirvo de alumbrado. Apaguen todas las velas para que vean que sí brillo. Voy a llegar que echo chispas más prendido que un bombillo. La noche del alumbrado van a decir los muchachos: miren qué farol tan raro alumbra y está borracho. Que no compren velas, ¿para qué faroles? Que yo sirvo de alumbrado. ¿Para qué faroles? Que apaguen las velas.